en el universo definitivamente no existe de la forma como lo están planteando, pero lo que sí existe es el orden de todo lo creado. Tendrán que entenderlo globalmente, porque si lo ven en pequeño no podrán abarcar la grandeza de lo que hablamos. El planeta Tera es un inmenso laboratorio de energías pensamientos. Estas son la materia prima para elaborar ideas y por las características que ustedes emanan son las energías pensamientos más sofisticadas que tenemos en nuestro universo. Ustedes han elaborado pensamientos tan procesados y confeccionados que no los hemos encontrado en ningún lugar. La versatilidad, imaginación, invención y concepción de los pensamientos superan la producción general del universo. Ustedes descompusieron y restauraron la energía, realizando verdaderas proezas en el desarrollo del pensamiento, han labrado, retocado, pulido y perfilado a la energía con tanto cuidado, que hoy en día podríamos considerar sus pensamientos como una creación magistral y única. Si lo vemos en forma global, cuando ustedes regresen a los planetas que pertenecen, llegarán como grandes maestros porque enseñarán a los otros lo que realmente significa pensar. Los grados y planos que se encuentran más adelantados en todo aspecto, no necesitan pensar, ellos son por lo tanto, la energía de sus pensamientos es estable, continuada y muy ordenada. Queremos decir con esto que ellos no buscan soluciones, conclusiones, medios, recursos, procedimientos, escapes o subterfugios, ellos simplemente ejecutan, porque viven en el orden y en la continuidad de ese orden. Nosotros los eremitas y ustedes, tuvimos que aprender a pensar, buscar soluciones, esperar resultados, obtener conclusiones. Hemos hilvanado pensamientos y con ello construimos respuestas y grandes hallazgos, que nos han servido para resolver dificultades y saltar obstáculos. Estos enigmas, estos secretos de existencia solo nosotros los tenemos, ninguna especie del universo lo tiene, ni lo tendrá jamás. Cuando decimos que algunas especies y planetas se derogan el derecho de las energías pensamientos o sea de las almas del planeta Tera, no lo pueden entender como si se tratase de un vampirismo energético. Nos estamos refiriendo a que ellos les gustarían que ustedes o nosotros, regresemos a sus planetas como maestros a enseñarles todo lo que sabemos. 73. Porque la energía pensamiento reptiliana de Satien se deroga el derecho de nuestras energías pensamientos, es porque no quieren que salgamos del planeta. Así es. La energía pensamiento reptiliana se encuentra encarnada en el hombre del exterior hace millones de años. Esta energía se ha sofisticado y desenvuelto, ha aprendido las artes del ocultamiento, se ha desarrollado y evolucionado, hoy en día está totalmente capacitada en el arte del camuflaje, tanto que ha aprendido también a tener enigmas y secretos en el pensar.